Lunes 5 de agosto, 10:25 pm, subte. El último tren había salido desde Catedral. Casi 15 personas en el vagón y un tropiezo me hace verlo. Frente a él, un asiento, a nuestro lado de la puerta. Su mirada se pierde siguiendo las curvas de toda mujer que pasa frente a él. Y yo, desesperada por llamar su atención. Comienzo con la seducción, pero todavía no logro atraparlo. Una mirada, un gesto, pero sigue con la vista perdida en otras mujeres. En mi cuaderno comienzo a escribir un mensaje dirigido a él. Sigo sin capturar su atención, y en mi loco deseo juego mi última carta. Transmito mi calor a través de mi cuerpo. Luego de pasar mi mano sobre mi entrepierna, logro conseguir su atención. Estación Agüero. Una multitud interrumpe mi objetivo, pero al mismo tiempo le genera más suspenso. Me decido a terminar con todo este juego. Me paro. Se para. Nos dirigimos a la puerta. Bajamos en la estación y él se aproxima hacia mí. Martes 6 de agosto, 9:43 am. Me despierto entre las sábanas y ella está a mi lado. Tengo pocos recuerdos de las últimas horas, pero sé que fue la mejor noche de mi vida. Me convencí de que nunca debíamos separarnos. Sobre mi mesa de luz, una carta. Luego de tanta búsqueda, encontramos el fuego que nos faltaba. Mi amor, necesitábamos volver a la primera vez. Te amo.